importante fue que un montón de colegas de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido. Somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Día. Arrancamos el séptimo programa de Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Saben por qué hacemos este programa? Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción, señoras y señores. Así que acá estamos, en este frío, gris, nublado, sábado, platense, pero eso no impide que aquí adentro del estudio haya un calor impresionante porque somos todos trabajadores y mañana, ¿qué es? El Día del Trabajador. Así que, bueno, estamos muy contentos, lo vamos a festejar como buenos trabajadores de prensa que somos. Ayer hubo una marcha impresionante en Capital Federal, convocada por las 5 centrales obreras. Un hecho inédito, ¿eh? Hacía histórico, diría. Histórico. Hace muchos años. No sé cuándo fue la última vez, que no digo 5, pero que todas las centrales obreras existentes se dieran cita de manera conjunta para elevar una bandera, que en este caso fue la protesta por las medidas económicas y legislativas que está intentando tomar o que está tomando el gobierno nacional del presidente Mauricio Macri. Pero bueno, esto lo habrán visto. De esto vamos a hablar también un rato más tarde, pero primero vamos a saludar a la mesa, quienes me están acompañando aquí en la mañana de hoy. Hola, Estefanía Velo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Estefanía Velo hoy estrena aire. Acércate más al... Ahí está. Saludanos de vuelta. Ahí está, a ver si ahora me escuchan bien. Sí, productora no. General, habitualmente está del otro lado de la pecera, pero hoy la vamos a tener al aire. Y, como siempre, Paula Bonomi. Buen día, Vir. Buen día, Estefa. ¿Cómo les va? Hoy no lo tenemos a David Barresi, que está con otros menesteres, pero sí lo tenemos a Joaquín García, como siempre, a Luciano Giorgetti, a Diego Cisterna, nuestro operador. Sí, y quería nombrar a Gerardo Salkowicz, que lo tengo que pensar mucho porque me cuesta decir el apellido. Somos Señal de Base, somos el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de la Ciudad de La Plata y ya les vamos a pasar a contar cuáles son los temas de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar del Día del Trabajador, como bien vos estabas anunciando, Vir. Porque, bueno, como trabajadores de prensa, estamos en estado de alerta en forma permanente. Vamos a hablar con nuestro invitado de honor, Osvaldo Bayer, para poder pensar un poquito en clave de qué nos pasa hoy a los trabajadores de prensa del país, con todas estas nuevas medidas que se están tomando, de qué manera nos empezamos a reorganizar, a organizar para poder conjuntamente hacer eco y de nuestros reclamos, de nuestra situación como trabajadores, de qué forma afrontamos esta tremenda ola de despidos y de cierres y acallamiento de voces. Así que vamos a tenerlo Osvaldo, que él es escritor, periodista, ha sido dirigente sindical en su momento, para que nos ayude a pensar un poquito todos estos temas. También vamos a estar hablando con uno de los delegados de la agencia de noticias DIP, Diarios Bonaerense, una agencia de noticias de nuestra ciudad que distribuye información a toda la provincia de Buenos Aires. Él es Gastón Lupi, nos va a estar contando cuáles son sus principales reclamos que le están haciendo hoy en día a los patrones. Bueno, también nos vamos a meter con un tema que nos resulta más que interesante, que es el fotoperiodismo. Los compañeros fotógrafos y fotógrafas que, se pueden dedicar a muchos rubros, a la foto social, al ser documentalistas fotográficos, pero vamos a tratar de hacer foco en lo que tiene que ver con el fotoperiodismo, es decir, el reportero gráfico que sale todos los días de la redacción acompañando a un compañero periodista a hacer la nota, a buscar la foto, a registrar eso que está pasando en la calle, cómo es hacer periodismo, qué evolución ha tenido en los últimos tiempos y los cambios tecnológicos han tenido algo que ver en el hacer de los reporteros gráficos. Y para todo eso vamos a estar hablando con Gonzalo Mainoldi, que es fotógrafo del diario El Día desde hace muchos años y que nos parece que su experiencia va a ser absolutamente rica para iluminarnos en este tema. Vamos a tener también la columna de internacionales. En este caso vamos a hablar de Brasil y toda la situación política que se está viviendo. ¿Cuál es el rol de los medios en Brasil en este golpe de Estado mediático institucional que se está dando allá en estas tierras? Donde, ayer casualmente veíamos fotos en las redes sociales de cómo Brasil se está prendiendo literalmente fuego y cómo la gente está respondiendo y de qué manera los medios de comunicación están, dinamitando el proceso democrático de Brasil. Bueno, vamos a estar sorteando un libro como todos los sábados. En este caso es Desplazamientos, Viajes, Exilios y Dictadura, una compilación de Adrián Ferrero, en donde escriben Noé Chitric, Ricardo Piglia, Mempo Giardinelli, Angélica Gorodischer, Silvia y Paraguirre, Tununa Mercado, Aurora Venturini, un besito para Aurora Venturini, y María Negroni, entre otros. Esto es Gentileza, de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, de EDULP. Le agradecemos a Facundo Ávalo, como hicimos la semana pasada, porque nos dio unos cuantos libros para regalarles a ustedes que están del otro lado. Ya saben, por Twitter, #LibrosCTP, y si no, ahora en un minuto vamos a poner la foto en el Facebook y ahí debajo de la foto del libro se van anotando en el Facebook para participar del sorteo. Dentro de un ratito le decimos las vías de comunicación, pero vamos ya mismo al primer tema. Juntos somos más fuertes. Señal de base. Los derechos de los trabajadores son ahora un tema para arqueólogos. En estos tiempos de crisis, en los que más que nunca los derechos están siendo despedazados por el huracán feroz que se lleva todo por delante, que castiga el trabajo y en cambio recompensa la especulación y está arrojando al tacho de la basura más de 2 siglos de conquistas obreras. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Ocurrió en Chicago en 1886, el primero de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el diario Philadelphia Tribune diagnosticó: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate.

provincia de Buenos Aires, ha sido el epicentro del inicio de la marcha que muchos han pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Rodil, trabajo en Radio Universidad, vivo en Ensenada y amante de la música en general y de la buena literatura. Soy periodista, hice de todo un poco dentro del periodismo. Y si me preguntan una cobertura que me haya gustado en especial, las que recuerdo más son las que tienen que ver con algunos hechos de represión en la ciudad de La Plata, la que tiene que ver con en la universidad, la ley de educación superior en su momento, y también poco tiempo antes, creo que fue la represión a los vendedores ambulantes que llevó adelante el intendente Alac en la ciudad. Creo que fue lo más impactante, trabajando como movilera muchos años, cubriendo distintas cosas, fue sí lo más fuerte, con gas lacrimógeno, con la policía dentro de las facultades. Qué sombra extraña te ocultó de mí. Y como anécdota, como papelones, qué sé yo, miles. Pero sí, no sé si fue tanto un papelón, pero sí recuerdo que antes de que existieran celulares, hace muchísimos años atrás, Radio Universidad tenía un móvil desde donde se transmitía. Pero bueno, por supuesto sin celular, tenías que llevar al entrevistado a ese móvil, que estaba bueno, pues se sentaban ahí, qué sé yo. Y vino Horacio Verbisky, que ya era por supuesto un periodista reconocidísimo, un hombre militante de los derechos humanos, a dar una charla a la Facultad de Humanidades, qué sé yo, no sé a qué piso, uno de los últimos pisos. Y yo lo fui a buscar, era la facultad, por esas escaleritas de la facultad, saturada de alumnos, era complicadísimo. Ya empezaba a dar la charla y él estaba, bueno, ya había subido todos esos pisos y yo le dije que por favor, que bajara el móvil. Y me miró muy amable, ya casi que recién empezaba. Me miró muy amable y me dijo, no, lo que pasa es que ya empieza la charla. Era imposible bajar y volver a subir todas esas escaleras. A mí me había parecido lo más normal pedirle a Verbisky que se baje al móvil de la radio. Bueno, les dejo muchos saludos, un beso grande para todos y sigan escuchando Señal de Base. Licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de Base. Bueno, hoy más temprano, Estefanía, vos nos adelantabas un tema que tiene que ver con algunos reclamos que aparecieron a los trabajadores y trabajadoras de la agencia DIB de aquí, que funciona aquí en la ciudad de La Plata, pero que brinda noticias para toda la provincia en principio. Sí, así es. Esta semana los delegados de la agencia DIB presentaron un escrito ante la empresa con tres puntos importantes de los cuales están reclamando. Para esto lo tenemos ya conectado a Gastón Lupi, uno de los delegados de la agencia, para que nos pueda comentar bien qué es lo que están reclamando. Hola Gastón, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Saludos para Paula, Estefanía Virginia. Buen día, Gastón. ¿Qué tal? Bienvenido a Señal de Base, uno de nuestros compañeros delegados de la agencia DIP. Muchas gracias y bueno, me dejaron la vara un poco alta después de Osvaldo Bayer. No te achiqué, Gastón, te pido por favor. No, bueno, incluso lo escuchaba Osvaldo, bueno, obviamente uno aprende un montón y anotaba determinadas cuestiones. Me quedé con esto que hablaba él al final del sindicato de lectores. Y es un planteo que yo muchas veces me hago cada vez que, por ejemplo, tengo que pagar el abono mensual del cable, ¿no? Digo, ¿quién defiende mis derechos como persona que mira determinada grilla y que a veces no sabe en qué canal quedarse y hace zapping en 70, 80, 90, 100 canales y no les crees a ninguno, no te gusta a ninguno? Entonces, ¿y quién me defiende, no? Pero bueno. Tal cual. Bueno, contanos, Gastón, ¿qué es lo que está pasando en DIP? ¿Cuáles son los reclamos ante la empresa? No, mira, está pasando un poco lo que sucede a nivel general en el tema medios. Nosotros, recién decía Estefanía, tenemos tres reclamos puntuales como para enumerarlos. Por un lado la cuestión salarial, por otro lado el tema de las categorías y por otro el tema de los puestos de trabajo, ¿no? Respecto de los salarios, bueno, primero, ante todo, aclarar que, como decían ustedes, estamos asentados en la ciudad de La Plata, pero Diarios Bonaerenses es una empresa que trabaja más que todo para el interior de la provincia de Buenos Aires, para una docena de diarios que son propietarios, más otros diarios abonados. Como agencia de noticias, siempre es esta particularidad que por ahí la gente no nos conoce porque trabajamos para medios. Claro. Y no directamente para los lectores. Si bien la agencia produce además una serie de publicaciones, diarias incluso, el Diario Extra, pero no trabajamos para La Plata, así que no estamos muy visibilizados en la ciudad. Y después, si en la ciudad se trabaja para lo que es administración pública, servicios de clipping y demás, ¿no? Por eso no somos muy conocidos, pero así todos somos 23 trabajadores, la mitad de ellos estamos afiliados, y nuestro sueldo pasa por el lado del convenio colectivo entre la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, DIRA, y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FADPREM. Sí. Es un convenio que, bueno, la paritaria cayó en marzo, digamos, y todavía no hemos logrado avanzar en ese punto, están las partes bastante alejadas. Nosotros estamos planteando un 25% de aumento para los 4 meses iniciales posparitarias y un bono, bueno, como para corregir un poco lo que fue el desfasaje de los primeros meses del año respecto desde el fin de año para acá, digamos, ¿no? De 3.000 pesos, pero bueno, están las partes alejadas. Y en el mientras tanto, bueno, tanto la patronal como la FADPREN acordaron una suma cuenta de 1.600 pesos. En realidad son dos sumas que totalizan 3.200, que bueno, la pagan en estos 2 meses de 1.600 cada uno. ¿Estos 1.600 van a cuenta de ese 25 que les otorgarían de aumento? Bueno, ojalá no se otorgarían, no, del número que se está discutiendo, digamos. Bueno, ¿no? A cuenta del aumento paritario. Exactamente, de una paritaria que ya, digamos, está vencida. O sea, que de momento estamos cobrando solamente 1.600 pesos, pero bueno, a la espera de ver cuál es el número final. Complicado, porque vas al supermercado y la verdad que 1.600 pesos, si haces una compra grande, una compra familiar, te la gastas al toque. ¿Qué pasa con los puestos de trabajo? Sí, otra particularidad, porque... Y también, bueno, acá en La Plata, por ejemplo, el Diario El Día se maneja con este convenio o bastante parecido, y que incluso charlando con compañeros por ahí no entendían qué había sucedido. Estos 1.600 a cuenta se agregan, pero hemos perdido, o mejor dicho, se terminaba, un bono de 950 pesos no remunerativos, o sea, 950 de bolsillo, que cobramos los últimos 3 meses dentro de la paritaria. O sea, se sumaban 1.600, pero se nos quitaban 950. O sea, en definitiva, digamos, el aumento del sueldo fue prácticamente, fue ínfimo, ¿no? O sea, lo que percibimos de bolsillo. ¿Está? Y respecto al salario, hay un tema que no es menor y que también es interesante plantearlo. Con los cambios, y los tan anunciados con bombos y platillos, cambios en el tema ganancias, muchos trabajadores que no pagaban ganancias hasta hace unos meses atrás pasan a pagar. Mm. Digamos, con este famoso decreto 1242 que había congelado al año 2013 el mínimo de quienes pagaban ganancias, bueno, o sea, muchos trabajadores del sector prensa que no pagaban ganancias, ahora sí están pagando. Claro. ¿Está? Con lo cual, el aumento mínimo que te den, te lo come el impuesto a las ganancias y termina cobrando lo mismo cuando la inflación se ha ido por las nubes, claramente. Gastón, quiero que me cuentes qué pasa con los puestos de trabajo. Esta situación de que haya gente que sale, y que no se repone. Eso implica pérdida de puestos de trabajo, pero además recargarlos de trabajo a ustedes. Sí, sí, bueno, a ver, la radiografía la tenés que hacer en de los últimos años para acá. Yo pensaba también cuestiones, recién escuchaba algunas compañeras que en el audio mencionaba esa anécdota, como el papelón, no me acuerdo cómo decía, de Berbisky, ¿no? Sí, Cintia Rodil. Como, no me acuerdo cómo le ponían ustedes. Pero yo también recordaba un tremendo horror ortográfico que se me escapó, la verdad que fue sin mala intención. Y es cierto que, por ejemplo, teníamos correctores hasta hace unos años atrás, ¿no? Y me parece que fue la variable de ajuste por la que empezaron, digamos, a recortar los medios gráficos, ¿no? O sea, es una figura que prácticamente ha perdido su lugar en las redacciones, ¿no? La agencia no hemos tenido pérdidas de puestos de trabajo ahora. De hecho, esto lo venimos siguiendo con mucha atención. Sí hemos perdido una media jornada. Se da la particularidad de que dos compañeros han optado por irse, pero porque circunstancialmente les han aparecido otras cuestiones relacionadas con familia o de otros emprendimientos particulares. Y es muy difícil, o uno tiene que aferrarse bien para que quienes venen en lugar de ellos sean las mismas condiciones, ¿no? De hecho, ahí se da naturalmente que yo, por ejemplo, se fue un redactor y la empresa lo reemplaza por una persona que está cobrando como aspirante o como cronista, digamos, ¿no? Entonces, Gastón, digo, el tema de la recategorización, que vos puedas tener una mejora en el puesto, lo que se vería reflejado en una mejora en el salario, viene medio lento. Sí, sí, que ese es el principal problema que tenemos, ¿no? O sea, las categorías. Vos tenés un estatuto del periodista que hace un rato mencionaban, tenés un convenio colectivo, vos estás encuadrado entre cada categoría, pero obviamente si uno mira con la lupa, ni siquiera con la lupa, digo, si mira para arriba las tareas que realiza y en la categoría en la que está encuadrado, nunca te dan, digamos, ¿no? Gastón, sí. Recordemos que este es el primer año que existen delegados en la agencia DIP, ¿así es? Nosotros tenemos, sí, como te decía, esta particularidad de que la agencia, como estamos en La Plata, pero somos poco visibilizados, hasta hace poco dentro del Sindicato de Prensa Bonaerense participábamos en las elecciones de corresponsalías. Pero nosotros no somos corresponsales, somos un medio platense que transmite para el interior, digamos, pero estamos acá, somos 23 trabajadores en la ciudad de La Plata. Así que, bueno, fue una pelea, fue negociaciones. Pero bueno, sí, la agencia está representada dentro del sindicato por un delegado titular y uno suplente. Bien, para vos, ¿cuál es la importancia de contar con delegados dentro de la empresa? Mira, es un ida y vuelta, ¿no? O sea, yo depende para dónde hable, digo que soy delegado del sindicato en la empresa o delegado de la empresa en el sindicato, ¿no? Nos permite tener un diálogo muy fluido de representación, por un lado, en el sindicato para que se nos conozca nuestra situación, nos permite en la empresa, digamos, plantarnos de otra manera, discutir con otro respaldo, ya ni siquiera dentro de un contexto, como te decía, de corresponsales, que aparte, bueno, yo por ejemplo fui delegado por corresponsalías y no dejaba de ser una situación incómoda y difícil porque representaba a compañeros que no conocía, que no hacíamos la misma tarea, que teníamos convenios diferentes. Era muy, muy incómodo, digamos. Y aparte por la particularidad que me presentaba a elecciones y las ganaba yo por el caudal de votos que arrastraba la agencia. Claro. O sea, era incómodo para mí. Terminaban los compañeros corresponsales no teniendo un representante que fehacientemente los representara bien. Así que tener, digamos, nuestros propios delegados nos posibilitó a la agencia el reconocimiento y a su vez que los corresponsales ganen también su espacio dentro del sindicato. Gastón, bueno, celebramos que Agencia DIP tenga sus propios delegados ante el Sindicato de Prensa Bonaerense, porque son 23 trabajadores, pues son una empresa grande y porque tienen estos reclamos que están haciendo. Uh-huh. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Nos resulta siempre interesante escuchar la palabra de los delegados, porque son los que saben lo que está pasando en los lugares de trabajo y cuáles son los problemas de sus compañeros. Y bueno, vamos a seguir de cerca el reclamo de los trabajadores de Agencia DIP y seguramente te convocaremos en algún otro momento para volver a charlar. Gracias, Gastón. ¿Les puedo robar un minutito más? Dale, claro. ¿Cómo vienen? No, me acordaba, recién lo escuchaba Bayer cuando hablaban de esto del trabajador de prensa, del profesional de la comunicación. Yo alguna vez planteé, ¿no?, que estaba disconforme con el mobiliario que teníamos, con que las sillas no eran cómodas para pasar 7 horas sentados, sí, con que la instalación eléctrica. Y la respuesta que encontré en un lugar que no importa cómo, pero bueno, rápidamente lo podrán identificar ustedes, fue decirme: no, pero el periodismo es otra cosa, el periodismo, nosotros hemos trabajado con humedad, con poca luz. Y la verdad, yo esa cuestión romántica de tener que trabajar con un cenicero lleno, con una taza de café que cae, digo, ¿por qué? Si trabajo para una empresa privada que recauda mucho dinero en conceptos publicitarios, pautas oficiales, privados, digo, ¿por qué me tengo que adaptar a esas condiciones y naturalizar de que tenemos que trabajar entre la humedad, en las penumbras, si soy un trabajador? Pero bueno, muchas veces hay que plantear esas cosas y se creen que sos no sé quién porque pedís una silla cómoda para estar 7 horas sentado en un escritorio. Sí, algo mínimo, ¿no? Como para poder trabajar no, bien. No, claro, pero bueno, hay un romanticismo que quedó por ahí de viejas épocas. Exacto. Del periodista bohemio, de las trasnoches, ¿viste? Por eso es importante que tomemos conciencia y nos identifiquemos que nosotros también somos trabajadores. Exactamente. Somos obreros de esta profesión, ni más ni menos. Gastón, te tenemos que dejar porque tenemos otra comunicación telefónica que establecer, pero bueno, hablaremos en cualquier momento, ¿sí? Muy feliz día para todos. Hoy los gráficos no trabajamos, los gráficos de papel, así que estamos viviendo nuestro día del trabajo. Mañana sí volvemos a la redacción, así que un beso grande para todos. Un abrazo. Un abrazo, feliz día. Chao, chao, gracias, igualmente. Gastón Lupi, delegado de los trabajadores y trabajadoras de Agencia DIB, que funciona aquí en la Ciudad de La Plata, pero es para toda la provincia. Una alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Triunfó la pluricolor en el CIPREVA. El pasado jueves 28 se realizó la elección de comisión directiva en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Se trató de una elección histórica y democrática donde votaron más de 1.000 trabajadores y trabajadoras de prensa. La lista de unidad de prensa escrita, radial y televisiva obtuvo el 82% de los sufragios sobre el 16% de la azul y verde. Trabajadores y trabajadoras de La Mañana de Córdoba resisten. Tras 2 meses de no cobrar el sueldo, trabajadores del periódico La Mañana de Córdoba continúan luchando por sus salarios y en defensa de los 20 puestos de trabajo perdidos. Se encuentran en una conciliación obligatoria dictaminada por el Ministerio de Trabajo de dicha empresa. Siguen con retención de tareas y a partir de la semana próxima dejará de salir el diario. Escuchamos la voz de Mariana Romito, trabajadora del periódico La Mañana de Córdoba. Jornada contra los despidos en Editorial Atlántida Televisa. El lunes 2 de mayo a las 14 horas se realizará una actividad en las puertas de Editorial Atlántida Televisa, ubicada en Asopardo 565 de la Ciudad de Buenos Aires, para protestar contra 28 despidos. Todo el personal realizará un cese de tareas a la espera de la reunión que mantendrá la comisión interna con la patronal para avanzar en la reincorporación del personal despedido. El pasado miércoles 28 de abril, la empresa decidió desvincular a trabajadores y trabajadoras de las redacciones de las revistas Gente, Para Ti, Villiquen, Vanidades y Atlántida Digital, y de sectores como El Archivo, Preprensa Comercial y Sistemas, en el marco de lo que definieron como un plan de reestructuración para poder llegar a fin de año. Esquel, los y las trabajadoras del diario Páginas del Sur en pie de lucha. El Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste del Chubut acompaña la medida de protestas de las y los trabajadores del diario Páginas del Sur de Esquel, que están con retención de tareas desde hace 15 días. El conflicto comenzó hace 2 meses porque los trabajadores no cobran el salario y el empresario urbano Flaivani no aparece en las audiencias ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Escuchamos a Daniela Arce, trabajadora del diario Páginas del Sur. Desde el 11 de abril a la fecha, los trabajadores del diario Páginas del Sur de Esquel nos encontramos con retención de tareas en el lugar de trabajo por la falta de pago de nuestros salarios del mes de marzo, y ahora se sumaría el mes de abril. También reclamamos el pago de los aportes de la obra social y la cuota sindical, además de condiciones dignas de trabajo. En estos días tuvimos 2 audiencias en la Secretaría de Trabajo, pero ninguna se presentó la empresa, ni siquiera su representante legal. Ante la falta de respuestas, decidimos cortar la calle en la que se encuentra el diario y nos manifestamos junto a otros gremios, logrando una mayor visibilidad del conflicto en la comunidad. En estos días nos enteramos que la empresa cambió de dueño. Si bien creemos que Urbano Flaivani continúa vinculado a la misma, en los papeles figura David Yamil Musa, quien se hacía pasar por un empleado más y compañero nuestro, y Marcelo Guzmán, quien es dueño de una confitería de la ciudad y no conoce mucho de medios. En el día de ayer nos juntamos con los concejales de la ciudad para comentarles nuestra situación, logrando su solidaridad y el repudio para con la empresa. Denuncian reducción de personal y desinversión en agencia DIN. Los trabajadores y trabajadoras de la agencia Diarios y Noticias, que tiene entre sus principales accionistas a los diarios Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta de Tucumán, manifestaron su profunda preocupación por el deterioro de la situación laboral y salarial en la empresa. Según denunciaron, desde hace un año, el plantel periodístico y técnico se redujo progresivamente. Los puestos de trabajo que resultaron vacantes no fueron cubiertos, y la empresa comunicó ahora su decisión de continuar con este criterio, aludiendo a una fuerte merma de ingresos. Ante el evidente retraso en la actualización de equipamiento que afecta la operatividad de la agencia, alertaron sobre el riesgo de no continuidad de la fuente laboral, haciendo responsable directamente al directorio de la empresa, que está encabezado por los principales diarios de la Argentina. ¿Nos das una mano? Colabora con el Fondo de Lucha de los Trabajadores de Radio América y Tiempo Argentino. Necesitamos alimentos no perecederos, pañales, artículos de limpieza. Te esperamos en Amenábar 23, Capital, todos los días de 8 a 22. Gracias.